La emisora de la familia transmitiendo desde la ciudad de Quetzaltenango, y en estos instantes hemos estado llevando a sus hogares la transmisión desde el interior de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana de Los Altos, donde hemos llevado hasta sus hogares la procesión que se llevó a cabo en su interior, como también la Santa Eucaristía que se ha celebrado. En estos momentos vamos a saludar a Óscar Gutiérrez, que está con nosotros transmitiendo la Santa Misa, como también está en el interior de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana de Los Altos. Óscar, muy buenos días. Queremos que nos informe cómo se encuentra el interior de la iglesia. Ya fue colocada la imagen, la procesión, que nos cuente más o menos en el Parque a Centroamérica, si es posible, cómo se encuentra, ya que según se nos informa que hay numerosas personas queriendo entrar a la iglesia o celebrar ahí precisamente lo que es, como todos los años, el traslado de nuestra patrona al altar mayor. Adelante, Óscar, muy buenos días. Gracias, don Raúl, muy buenos días a todos. Nosotros estamos ubicados acá en el pontificio de Catedral Metropolitana de Los Altos, porque no fue posible el ingreso a los medios de comunicación para poder ver la procesión intramuros y luego la Santa Eucaristía. Le digo que en las afueras de Catedral es una gran cantidad de personas, la peregrinación católica se ha hecho presente, el fervor de los quetzaltecos se puede palpar, hemos visto a mucha gente venir a arrodillarse en la puerta de la catedral a colocar velas y los cuetillos que ya están preparados para que puedan empezar junto al sonar de las sirenas de los bomberos voluntarios que como todos los años han venido desde muy temprano. Nosotros estamos desde las 9 acá posesionados para llevar esta información y ya se empieza pues a preparar este ambiente, empezará el sonar de las sirenas porque se nos ha anunciado que la madre de todos los quetzaltecos pues hará presencia en la puerta principal en unos minutos, así que es lo que tenemos. La banda ya se ha colocado, la banda musical tampoco ingresó al templo, ellos van a estar entonando en el frontispicio, y sí le digo, pues sería un aproximado de unas, superamos unas 200 personas las que están acá en el Parque Central y en los alrededores de Catedral Metropolitana. El grupo de taxistas, con el apoyo de todas las personas que año con año vienen a dejar los cuetillos, pues ese sonar va a ser el mismo de todos los años, y vamos a ver si es posible pues platicar rápidamente con personas que han venido desde muy temprano a vivir este momento muy especial, el momento de fe, y por supuesto el sentir ese acercamiento con la madre de todos los quetzaltecos. Vamos a ver si tenemos acá la oportunidad, porque se está preparando, ha sido un ambiente muy especial. Aquí está Efraín Pac, una de las personas muy conocidas. Efraín, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Y pues, como todos los años a través de TGD, te escuchamos venir a brindarle este homenaje a la madrecita, a todos los quetzaltecos. Sí, primero que nada, muchas gracias y agradecerle a ustedes, los de la prensa, que hacen esta cobertura. Gracias a Dios, Dios nos ha permitido un año más, no importando la pandemia que se está dando a nivel mundial, para poder venirle a rendir este pequeño homenaje a la Santa Virgen, como todos los años se realiza con su tradicional quema de cuetillos cuando es trasladada de su camerino al altar principal. Bueno, y lamentablemente no hace el recorrido, pero se tiene la fe y la devoción de verla, por lo menos asomarse a la puerta de la catedral. Sí, gracias a Dios a todos los rosarinos que nos dieron la información que la Santa Virgen va a tener su recorrido intramuros y va a salir a la puerta a darle la bendición a todos los quetzaltecos que la están esperando con ese fervor y ese cariño que siempre le han tenido. Gracias, Raúl. Para servirle, muchas gracias. Gracias, Raúl Pag, de los que siempre colabora en poder pues traer los cuetillos que sin lugar a dudas van a sonar ya en unos momentos, porque apenas está, como se escuchó en la transmisión, finalizando con la Santa Eucaristía, ya todo está preparado. Es un sonar impresionante el que vamos a tener la oportunidad de escuchar en la cobertura que hacemos nosotros acá directamente desde el Parque a Centroamérica, la unidad de la motobomba de la Quinta Compañía, el mayor Raúl Izaz también acompañando este momento, en el cual se los vamos a presentar rápidamente a través de TGD. Estamos en TGD, mayor, rápidamente saludo para todos los oyentes en este día, acompañando este traslado de la Santísima Madre del Rosario. Un saludo para todas las personas que están siempre en esta audiencia, y sobre todo la cobertura que están ejerciendo los compañeros comunicadores sociales en un día tan especial como el día de hoy, en que se traslada la Virgen de su camerino al Templo Mayor. Realmente es atípico, todo el mundo esperaba, pues como años anteriores, las bandas y la gabaría, la música y todo, pero este año es diferente, y entonces creo que la enseñanza para eso es que pidamos la ayuda al Poderoso, pidamos la ayuda a Dios y a nuestra Virgen, para que la pandemia pues se aminore y que realmente todas aquellas personas que en un momento dado fallecieron por COVID, pues pidamos por el alma y eterno descanso de ellas. El día de hoy la compañía de bomberos está haciendo presencia como siempre, y también prestos porque está el tema de la pirotecnia, y pues cualquier situación que se pueda dar en eso, nosotros estamos prestos para servir. Muchas gracias a Raúl Izaz. Entonces, de esta manera podemos compartir con ustedes lo que está sucediendo acá en el Parque Centroamérica, aún a espera de que se pueda pues abrir la puerta principal. Ya se preparan los elementos de la banda que estará pues acompañando a la distancia ese recorrido de la Virgen del Rosario, patrona de la ciudad de Quetzaltenango. Lo que tenemos para comentarle, don Raúl, y a toda la audiencia, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, a través del TGD, la emisora de la familia. Gracias a Óscar Gutiérrez. Entonces, Óscar, quiere decir que en estos momentos aquella algarabía de cohetes y bombas ya se está preparando en estos momentos por los señores taxistas, como también las personas que se han hecho presentes. La patrona de Quetzaltenango, me imagino, estará unos momentitos ahí en lo que es la puerta principal. ¿Es así, Óscar? Sí, don Raúl, así de esa manera va a ser. Ya los cohetíos, como todos los años, esos ya están preparados desde muy temprano, a las 9 de la mañana, ya el grupo encabezado por Carlos Tojulum. Y nos dimos cuenta de que, como él mismo lo manifestó, no solamente son los taxistas, es todo el pueblo de Quetzaltenango, señoras que venían a entregar sus ametralladoras, jóvenes, todos con esa devoción muy grande a la Virgen del Rosario. Así que ese sonar será el mismo de todos los años. Me parece que ese año un poquito más, porque vemos una gran cantidad de ametralladoras en el frente de esa Catedral Metropolitana de Los Altos. Están las unidades de Cruz Roja, pero esas ya se movieron, y únicamente ha quedado la motobomba de la quinta compañía en el frontispicio de Catedral Metropolitana. Ya la banda se prepara también para acompañar este recorrido, y sí, en cada momento se acercan más personas acá, y creo que se tendrá la oportunidad de recibir esa bendición, aunque un poquito a la distancia, de la Santísima Virgen del Rosario en este día jueves, como ya es toda una tradición, el último jueves del mes de septiembre aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Bueno, pues vamos a suplicarle a Óscar Gutiérrez, por favor, cuando ya ve que abrieron la puerta y empieza la actividad, por favor, nos una llamadita para que usted nos pueda informar de lo que va a suceder. Así es que, por favor, mientras ese momento llega, vamos a continuar por acá con el programa Jueves de Boleros. Así es que, pendiente con usted, Óscar. Estamos en contacto, entonces, en cualquier... desde el frontispicio de la Catedral Metropolitana de Los Altos. Guatemala es tu tierra, tu patria. Hónrala, engrandécela, ámala, defiéndela, hazla feliz. TGD saluda a nuestra bella Guatemala en un aniversario más de independencia patria. Bien, amigos, estamos ya listos para que nos cuente Óscar Gutiérrez cómo anda la procesión, o más bien la presencia de la patrona de Quetzaltenango ahí en el frontispicio de Catedral Metropolitana de Los Altos. En estos momentos estamos viendo que ya las puertas se abrieron, y vamos en estos momentos con Óscar. Adelante, Óscar. Ustedes alcanzan a escucharnos el bullicio de las ametralladoras, de las bombas, de los cohetivos, anunciando que en estos instantes va a aparecer en la puerta principal de Catedral Metropolitana de Los Altos la presencia de la patrona de Quetzaltenango. Escuchemos los cohetes. Bien, amigos de la emisora de la familia, en estos instantes estamos presenciando que se acerca a la puerta principal, y luego sale un poco más adelante la patrona de Quetzaltenango para poder decir a todos los feligreses que han hecho acto de presencia en el Parque Centroamérica. Hemos escuchado ya el bullicio de las ametralladoras, de la sirena de los bomberos, y en estos instantes la patrona de Quetzaltenango está haciendo acto de presencia frente a los feligreses que esperan verla este mediodía del 24 de septiembre, ya que en esta ocasión no va a ser coronado el Parque Centroamérica. No va a coronar el parque, y solamente con la presencia y la bendición que ella va a efectuar en estos momentos con todos los que han hecho acto de presencia este mediodía en el Parque de Centroamérica. Ahí estamos viendo a los bomberos, a la quinta compañía de bomberos voluntarios, la motobomba, como el pueblo de Quetzaltenango, acompañado de los taxistas, han realizado la quema de cohetes, de ametralladoras, como todos los años. Es en esta forma como la emisora de la familia TGD, La Voz de Occidente, transmite como todos los años este acto tan importante, que ahora solamente ha sido de una forma virtual. Vamos a pasar en estos momentos con Oscar Gutiérrez, a ver qué nos puede comentar de lo que está pasando allá en el Parque Centroamérica. Adelante, Oscar. Estamos escuchando y presenciando la banda que le rinde también su homenaje a la patrona de Quetzaltenango, aquí precisamente en lo que es el frontispicio, o más bien el atrio de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana de los Altos. Aquí vemos las personas que pudieron hacer lo posible estar presentes, ya que no se apresta esta aglomeración para evitar el contagio. Estamos presenciando, vamos a escuchar la banda mientras Oscar Gutiérrez nos comenta qué es lo que está presenciando él en estos momentos allá en el atrio de la Iglesia Catedral Metropolitana de los Altos. Adelante, Oscar. Yo estoy queriendo grabar porque no tengo. Thank you. Amigos de la emisora de la familia, en estos momentos, después de haber permanecido unos momentos ahí frente a las personas que se dieron cita a esta mañana, en esta fecha, y en estos instantes está ya ingresando nuevamente la patrona de Quetzaltenango, la Santísima Virgen del Rosario, que ha salido a saludar al pueblo de Quetzaltenango ahí en lo que es la puerta importante, la que está en el atrio. Ya está efectuando su regreso para luego ingresar y ser colocada en el altar mayor para su veneración, para su celebración durante todo este mes de octubre. Es así como la estación de la familia, como todos los años, les lleva esta actividad, del cual esta fecha y esta mañana no pudimos estar allá con ustedes, pero en una forma virtual les hemos presentado lo que es la presencia de la patrona de Quetzaltenango frente al pueblo de Los Altos, principalmente a los que pudieron estar aquí en estos momentos. Óscar Gutiérrez está allá en el Parque Centroamérica. Por favor, cuéntenos qué es lo que usted está presenciando esta mañana, en este mediodía, allá en el Parque Central. Adelante, Óscar. Vamos a ver si está Óscar Gutiérrez por ahí, por favor. Para Óscar, adelante. La mera hora me falló la cámara y el teléfono. Sí, la batería es porque... ¿Cómo se llama la batería? Porque me llamaron de la radio, mano. Bueno, apreciables amigos de la emisora de la familia, es en esta forma como hemos transmitido el Santo Rosario, como también la Santa Eucaristía, en honor a la patrona de Quetzaltenango, y que en estos instantes pues salió ahí a la puerta principal para que pudieran saludarla precisamente los que tuvieron la oportunidad de estar presentes en el Parque Centroamérica. En estos instantes ella permanece en la mera puerta principal, ya entrando a Catedral, ahí en lo de donde empieza el atrio. Está ella un momentito, quedó ahí para que ustedes puedan presenciarla, vistiendo, pues como siempre, su corona, una anda con bellas flores, y alcanzamos a ver un vestido corinto, parece que tiene color rojo, es lo que podemos divisar en la, con la presencia de ustedes, de los que han estado presentes esta mañana ya en el Parque Centroamérica, los que se dieron cita y los que tuvieron la oportunidad de presenciar a la patrona de Quetzaltenango, que ya mañana se inicia el Santo Novenario. Vamos a ver si está Óscar Gutiérrez por ahí para que se despida de esta transmisión, y si no, vamos a despedir nosotros aquí a través de la emisora de la familia. Vamos a seguir con ustedes y vamos a escuchar nuestro cordial saludo a ustedes, y tenemos ya nuestro corte esta mañana para poder continuar con nuestras labores diarias. Adelante. Que viva la Guatemala libre, sin ninguna represión imperialista, porque sos lo que sos, porque sos parte de nosotros. Septiembre, mes de la patria. TGD 1070 AM y www.radiotgd.com saluda a todos los guatemaltecos en nuestra Feria La Independencia. Bien, amigos, hemos estado esta mañana platicando con ustedes datos muy importantes, y naturalmente la emisora de la familia le llevó hasta la intimidad de sus hogares el acto tan importante que se llevó a cabo esta mañana, como siempre, el día jueves. Este jueves 24 de septiembre se lleva a cabo, como todos los años, el traslado de la patrona de Quetzaltenango de su camerino al altar mayor, para que sea venerada durante el mes de octubre. Lamentablemente este año no pudimos estar en vivo allá con ustedes, pero naturalmente estuvimos en una forma muy especial también, transmitiendo el Santo Rosario, la Santa Eucaristía, como también la procesión y el momento en que la patrona de Quetzaltenango, la Santísima Virgen del Rosario, se dio cita ahí en el, precisamente en el atrio, en la puerta principal, para poder ser vista por todo el pueblo que se dio cita esta mañana. Según nos están informando, que algunas personas se dieron cita para poder presenciar un momentito a la patrona de Quetzaltenango, que la colocaron ahí en la puerta, un poquito más adelante de la puerta principal, para que todos la pudieran saludar y la pudieran ver. Ya en estos momentos ha hecho su ingreso hasta el altar mayor, donde ya dentro de unos momentos será colocada precisamente en el altar mayor. En estos momentos estamos presenciando que ella se encuentra todavía ahí en la mera puerta principal. Antes de salir al atrio está la patrona de Quetzaltenango, en estos momentos, donde todos están aglomerados para poderle tomar unas fotos, unas instantáneas, y también el pueblo que reza frente a ella y le pide tantas rogaciones porque nos cuide de esta pandemia que tanto estamos sufriendo muchos, porque no tenemos la libertad de trabajar, de salir a la calle, y tenemos que cuidarnos para que no podamos, no logremos contagiarnos, y con la ayuda de ella, pues, que nos estará cuidando así intensamente. Patrona de Quetzaltenango, que en estos momentos está en la mera puerta de Catedral. Mientras tanto, vamos a continuar con ustedes, pero vamos a seguir con nosotros por acá en los estudios de la emisora de la familia. Guatemala libre, sin ninguna represión imperialista, porque sos lo que sos, porque sos parte de nosotros. Septiembre, mes de la patria. TGD 1070 AM y www.radiotgd.com saluda a todos los guatemaltecos en nuestra Feria La Independencia. Solamente 16 minutos para puntualizar las 13 horas 1 de la tarde en la emisora de la familia. Saludos para don Romeo Urizar en la zona 7. Le complacemos con esto que dice así. Música. importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido a mi vida, que la cuido por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti. Ansiedad, angustia y desesperación. Toda una vida me estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti. Toda una vida es el título de la canción que hemos escuchado a través de la emisora de La Familia y con la participación de los Tecolines. En estos instantes vamos a seguir con ustedes platicando algunos datos también importantes y comentándoles que esta mañana pues estuvimos transmitiendo el Santo Rosario, la Santa Eucaristía y la presencia de la patrona de Quetzaltenango ahí en el frontispicio de lo que es la Santa Iglesia Catedral Metropolitana de Los Altos. Ya en unos instantes es colocada en el altar mayor para que sea venerada como todos los años, pero en esta fecha, por lo que estamos presenciando, parece que no va a ser colocada en el altar mayor, sino va a ser nuevamente en su capilla. De esto les estaremos informando más adelante. Mientras tanto, vamos a complacer en el programa con esto que dice así. Olas del mar, en tu cuello de cisne un collar. Un collar van tejiendo las olas del mar, en tu cuello de cisne un collar. Collar de diamantes, dogal del secreto. Quieto a ese corazón, mi llanto cuajado en brillantes dogal de tu cuello nevado, tesoro que al fin se han llevado las olas del mar. Thank you. olas del mar. Un collar van tejiendo las olas del mar. Un collar van tejiendo las olas del mar. En tu cuello de cisne. Un collar. Collar de diamantes nos ha interpretado Los Primones a través de este espacio jueves inolvidable de boleros. Estamos saludando a Luis Antonio, a Luisito y a Elenita allá en la capital centroamericana de la fe, Esquipulas. Saludos también para Juanita, para la doctora Mejía y Jacobo Mejía, que se reportan del barrio Las Flores y dicen haber escuchado la Santa Misa, la Santa Eucaristía esta mañana. Allá en la capital de Guatemala, saludos para César Xicará, que también nos ha sintonizado en nuestra página web, y reciba el cordial saludo también de su sobrino Luis Antonio desde Esquipulas. Bueno, estamos saludando también a don Romeo Urizar en la zona 7, a la familia Rodas Calderón. También un saludo para los amigos de San Juan Comalapa, para Santiago y para toda la familia Cumbal. Maco Leiva en la Unión Americana sintonizando el programa, y saludos también para la familia Fuentes Gallo allá en San Marcos. Saludos para don Isaías López y para toda la familia López que nos sintoniza en la zona 3. Francisco Fuentes allá en San Fernando, California, en la Unión Americana, escuchando Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues vamos a complacer y saludar a don Emilio del Rosario Castro Luarca, que también nos sintoniza en la 36 Avenida Zona 8, escuchando el programa, y también dice haber escuchado la Santa Eucaristía en honor a nuestra patrona. Felicidades para don Emilio del Rosario Castro. Patojita linda, que llevas el alma marchitada y triste por vana ilusión. Tú quisieras verlo y besar su boca y estrecharlo todo en tu corazón. Pero es el destino el que te lo impide, el que quiere verte sufrir por amor. No sabes, patoja, que tú eres su vida, que eres tú la reina de su corazón. Distante que de ti se encuentre, seguirás tú siendo su primer amor. Patojita linda, que llevas el alma marchitada y triste por vana ilusión. No sabes, patoja, que tú eres su vida, que eres tú la reina. La participación de Fernando Valadez en el programa interpretando Patojita Linda. Bueno, pues a través de la emisora de la familia estamos presentando Jueves Inolvidable de Boleros. Y queremos agradecer a todas las personas que estuvieron con nosotros esta mañana escuchando el programa. Y naturalmente también tuvimos la oportunidad de llevarles a ustedes la celebración del Santo Rosario, la Santa Eucaristía, con motivo del traslado de la patrona de Quetzaltenango al altar mayor. Parece que estamos pendientes de informarles si es a su capilla o al altar mayor, donde será venerada en esta oportunidad. Y como todos los años, la emisora de la familia pues ha llevado a sus hogares esta gran actividad, solo que ahora en una forma virtual, porque no por la pandemia, pues tenemos muchos problemas del cual estamos viviendo, y le pedimos a la patrona de Xela que nos ayude a salir adelante con esta situación del cual no solamente Quetzaltenango, Guatemala, sino el mundo entero está viviendo, está pasando el problema. Queremos agradecer también a las personas que se han reportado por el hilo telefónico, a don Emilio del Rosario Castro Luarca, que también estuvo pendiente de esta actividad, a todos los amigos que están, nos enviaron su mensaje, su felicitación por haber llevado hasta sus hogares, como todos los años, la celebración de la Santa Eucaristía en honor a la patrona de mi pueblo. Gracias por la sintonía. Reciban el cordial saludo de Almita Rosales, que ha estado con nosotros en la parte musical, de Emerson de León. También Oscar Gutiérrez estuvo colaborando ampliamente con nosotros para informarnos lo que estaba sucediendo allá en el Parque a Centroamérica en honor a la patrona de Quetzaltenango. Saludos para ustedes, reciban el cordial saludo de este servidor de ustedes, Raúl Xicará Chávez. Y ya saben, apreciables amigos, si ustedes no tuvieron la oportunidad de sintonizar, de escuchar el programa, pues lo pueden hacer ya a partir del día de mañana. Precisamente escuchar a través de la emisora de la familia el programa, que como todos los jueves, el programa Remembranzas TGD y Jueves Inolvidable de Boleros. Esto lo pueden hacer en la plataforma digital de Spotify, en la cuenta de Raúl Xicará. Gracias, apreciables amigos. Vamos a dejarlos ahora con una canción muy bonita en honor y para la patrona de nuestra ciudad de Quetzaltenango, una canción que viene a cantarnos Maco Solís. Mientras tanto, hagamos todo lo posible por ser hoy y siempre muy felices. Eres la tierra donde